enhorabuena, gracias por invitarme a compartir con ustedes esta oración, este momento con la Pachamama y con nuestros pueblos originarios. Enhorabuena, vida y salud para todos nuestros pueblos originarios. Gracias. Gracias. Muchas gracias.